El 17 de octubre de 1945, sindicatos, trabajadores y trabajadoras de todo el país salieron a la calle para pedir por la libertad de Juan Domingo Perón. En Plaza de Mayo se concentraron miles de personas que viajaron desde distintas localidades del Gran Buenos Aires. ¿Por qué hay 17 de octubre hace 75 años? La reivindicación de necesidad de los trabajadores que distaban de mucho tiempo. Carlos Villar, profesor de historia. Un poco lo que le da origen a ese nacimiento y que bueno, con el peronismo en el gobierno, las reivindicaciones de salario, del tiempo al ocio, de poder ir de vacaciones, de tener la posibilidad de acceder a una vivienda, a la propiedad de un campo, a que el hijo vaya a la facultad. Perón dijo en un momento que había una mesa donde se sentaba el patrón con el Estado y que esa mesa le agregó el trabajador. Le dio una dignidad que le permitió sostener los 18 años de prohibición, la proscripción, la violencia, la muerte, y que fue la que le dio sangre nueva a la resistencia en los años 60 y principios de los 70. A pesar de López Rega, a pesar del Rodrigazo, a pesar de la dictadura, de la derrota contra Alfonsín legítimamente en el 83, bien lo tengamos presente, y de creo una cosa importante, la traición de Menem a los principios del peronismo, junto con una cúpula, no olvidemos, sindical y política, que en muchos casos luego colaborará con Cambiemos. Hay apellidos que se encontraron en esa época y que se encuentran presentes actualmente. Creo que la crisis del 2001 de los partidos políticos y la aparición de Néstor Kirchner, por el cual realmente pocos daban algo, fue lo que generó el retorno, porque se recuperaron banderas y se concretaron la aparición de nuevos derechos. Y fíjate vos que también apareció los viejos enemigos de lo que hablan de la grieta. La oligarquía, los grandes grupos económicos, los intereses extranjeros, los sectores medios altos que creen que reivindicar y dar derechos es una dádiva. Y bueno, fueron los mismos elementos que obviamente pusieron en jaque también al gobierno de Cristina y que hoy son tan dinámicos cuanto a la movida con el dólar y a todo eso que se genera a partir de los medios de comunicación, ¿no? La sangre nueva que entró con Néstor y con Cristina en la militancia política creo que lo ha renovado y le permitió sostener los 4 años contra el macrismo. Fecha bisagra en la historia política argentina. Una fecha de lealtad, de convicciones y de militancia. La palabra de Pocho, su testimonio vivo, el hecho que marcó su vida para siempre. Me llamo Jorge Miguel Salvitelli. Todos me conocen por Pocho. Dentro de unos días cumplo 87 añitos. Mamé el peronismo desde muy chico y pasé por todas las etapas y cada una de ellas me marcó para siempre, haciéndome cada vez más peronista. Y creo que lo que más me caló hondo fue el 17 de octubre de 1945, donde yo era un pibe de casi 12 años. Ver por las calles los trenes que iban al interior parados en las estaciones de Temperley. Gente de todas las edades volcadas a las calles, pidiendo por Perón en un solo clamor. Es una emoción muy difícil de relatar. Cierro los ojos y es una película, la muchedumbre en las calles, las estaciones de trenes, sin movimiento. Emociona, imagínense haberlo vivido. Por eso siempre que fue necesario, luché por el peronismo porque comparto todas las convicciones y por eso integré la juventud peronista. Viví la maldita revolución del 55, siendo empleado del Ministerio de Guerra. Vi caer gente a mi alrededor cuando fueron bombardeados. Integré la revolución del 9 de junio de 1956, cuyo jefe, el general Valle y Tanco, fueron fusilados. Integré la revolución del 9 de junio de 1956. Fui uno de los que se salvó de ser fusilado en Avellaneda y en Lanús. Luché durante años por la vuelta de Perón hasta que logramos que se pueda hablar de peronismo. ¿Qué me pueden hablar de peronismo? Lo conozco, lo viví, lo llevé, lo luché y me costó muchos pesares. No lo lamento. Fueron y son mis ideales. Y sigo pensando que lo mejor para nuestra querida Argentina es la doctrina peronista. ¡Viva Perón!